Los Ángeles. Sí, siempre fue parte del planeta Tera. Cuando nosotros los voluntarios llegamos al planeta, nos encontramos con un fragmento de Satién pequeño que giraba desordenadamente alrededor del planeta y decimos desordenadamente, porque Tera en ese tiempo estaba siendo estabilizada por la Confederación de Planetas. Cuando la Confederación logró equilibrar y nivelar el eje de Tera, nosotros pudimos también estabilizar el fragmento pequeño. Al hacerlo, detuvimos su rotación natural que tenía alrededor del planeta, hicimos que este fragmento se mantuviera estático y fijo, para que sirviera de prisma y pudiera captar e irradiar la luz fotónica del astro Sol. De esta forma pudimos también consolidar y asegurar a Tera, porque al comenzar a girar en su eje trajo consigo muchos movimientos telúricos, los cuales se producían por el ajuste y el enfriamiento de su masa, resultado de la luz que la Luna le emitía. Así pues, el fragmento pequeño de Satién, al curarse y estabilizarse, se convirtió en una protección para el planeta. Las antiguas civilizaciones le otorgaron a la Luna poderes sobrenaturales, porque en ciertas épocas del año, cuando Tera se encontraba más cerca del Sol, la Luna irradiaba con más fuerza su luz fotónica, curando fuertemente al planeta y a los seres que lo habitaban. 359, porque la Luna cura fuertemente al planeta y a los hombres del exterior, cuando se encuentra más cerca del Sol. Los rayos fotónicos que pasan a través del prisma lunar en la época que Tera se encuentra más cerca del Sol, tiende a irradiar todo ser viviente que se encuentre dentro o sobre el planeta. Todos se alimentan de los rayos fotónicos y esto produce un acervo extraordinario de energía que se acumula en los pensamientos, dando resultados sorprendentes de actividad psíquica y mental. Es el mismo resultado que ustedes obtienen con las placas solares. La masa encefálica, el cerebro y la mente se nutren de energía eléctrica, distribuyéndola por los cuerpos, los cuales se benefician enormemente de esta energía extra. 360, entonces es mejor tomar baños de luna y no de sol. No es necesario tomar baños de luna o de sol, suficiente es saber que la luna emite y emana su luz fotónica y que ustedes se nutren de ella. El sol los alimenta de energía calorífica y la luna de energía alciática. Estas energías separadas no producen un buen resultado, deberán como siempre estar unidas para mantener el equilibrio. 361. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos de la luz fotónica? El reino mineral, vegetal y animal se benefician porque captan y atraen elementos de buena calidad que se encuentran en la naturaleza. Estos elementos, al estar irradiados de luz fotónica alciática, están cargados de protones y al tener una sobrecarga de estos elementos, transmutará automáticamente todo elemento negativo, permitiendo con ello una evolución mejor. En la evolución del hombre sucede lo mismo, con la diferencia que en su elevación, la sobrecarga de protones de esta luz fotónica hará que las energías negativas que se encuentran en el lado izquierdo del cerebro se transmuten en positivas. Existe un problema: como el hombre no posee estabilidad cerebral, sus energías pensamientos saltan del lado izquierdo al derecho del cerebro y esto no le permitirá la nutrición total de esta sobrecarga de protones porque durará lapsos muy cortos y esto